no tiene amigo anda en el aire. Como Dios en la tierra no tiene amigos, como no tiene amigo anda en el aire. Tanto le pido y le pido a mi hombre, siempre me manda mis padres. Tanto le pido y le pido. Se murió mi compañera, qué dolor. Se murió mi compañera, qué tristeza. Se murió mi compañera, qué dolor. Y solamente a Valencia y hombre, el guayabo le dejó. Y solamente a Valencia y hombre, el guayabo le dejó. Pobre de Alicia, Alicia dorada, yo te recuerdo en todas mis parrandas. Pobre de Alicia, Alicia querida, yo te recordaré toda la vida. María.